Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí desde la colectiva, transmitiendo Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.ar, desde La Paternal en la ciudad de Buenos Aires. Me acompañan hoy Ricardo Udaeta, el polaco, y Daniel Campeone. Y en la operación técnica, nuestra compañera Graciela Gurbitz. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Muy bien, Luis, acá en medio de una situación para el jolgorio general. Fuera de ironías, realmente es muy importante tener contacto en momentos difíciles con les oyentes y con ustedes, con los que hacemos el programa. Con Graciela, la operadora, que está allí al pie del cañón. Y bien, hemos tenido un día de clima desapacible, con lluvia incluida. Después, al menos acá en Buenos Aires, salió un sol prometedor, aunque he escuchado pronósticos de que mañana va a ser igual o peor que hoy los arrebatos tormentosos del cielo. Así que bueno, acá la expectativa. No ha sido un día mileísta hoy y probablemente no lo sea tampoco mañana. Polaco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes al público, a los oyentes que nos acompañan todos los miércoles. Estoy pésimo, horrible. La expectativa de espera de los anuncios del ministro de Economía, que al final terminó grabando un video, después lo terminó desgrabando y lo volvió a grabar. Me generó muchísima ansiedad, la verdad. Pero sobre todo el contenido me generó muchísima bronca. Así que imagínate que yo creo que como yo y como algunos de nosotros debemos ser muchos varios que estamos bastante enojados con los anuncios que eran esperables, ¿no? Pero bueno, acá estamos. En Necochea todavía se mantiene de día y casi hasta las 8:15 suele ser el sol, suele estar alumbrando todavía. Así que clima bastante cálido, bastante, bastante lindo. Algunos vientos por la tarde, pero dentro de todo bien. Muy bien. Bueno, y la pregunta obligada es, ¿durmieron bien después anoche, después de todo esto? ¿No tuvieron pesadillas? Me desperté a las 4:30 de la mañana. Yo también. Y no volví a dormir. Está muy bueno. Es cierto lo que decía el polaco de lo previsible, lo esperable de varias de las decisiones que se anunciaron, más otras más que seguramente vendrán en esas medidas estructurales que anunció, no recuerdo si para la semana próxima o la otra, el flamante vocero presidencial, Manuel Adorni. Ahora, a mí lo que me sorprendió, y no soy nada original, creo que a casi todo el mundo, fue la magnitud de la devaluación. Realmente, sí. Llevar el dólar oficial de 360 a 800 es algo de una brutalidad difícil de ver. Solo el impuesto país, hay, ¿no? Claro, sí, el impuesto país, además, el dólar para consumos en el extranjero que se va a 1.320, bien, toda una serie de repercusiones de eso, pero realmente ahí hubo una especie de sobreactuación discursiva. Pero otra cuestión que me disgustó particularmente es escucharlo a Luis Caputo hablando de la inconveniencia de endeudarse y la necesidad de gastar solo lo que se gana y con la trillada comparación con la economía doméstica de un hogar. Realmente intragable semejante desparpajo después de que Caputo, como todos sabemos, fue el gran endeudador o uno de los responsables de la gran deuda de 2018 con el FMI y con los acreedores privados. Sí. ¿Polaco? No, vos sabés que me quedo pensando, si bien es cierto que había un adelanto de lo que se iba a venir, digamos, que iba a estar durísimo para la mayoría de nuestro pueblo, era inevitable ponerse angustiado por los mensajes de compañeros y compañeras que están, que se le notificó por televisión, digamos, que se iban a quedar sin trabajo, sobre todo en el sector estatal. Hoy hubo casi 100 despidos en Chivilcoy, digamos, en una empresa privada, no me acuerdo bien el nombre, después lo puedo buscar y lo comento, pero es decir, ya empiezan a haber noticias llegando a la Navidad, el Año Nuevo, que ya no se puede estar tranquilo. Por supuesto que tampoco he podido dormir, he dormido mal, incómodo, con unos niveles de ansiedad muy importantes, creo que la mayoría de nuestro pueblo debe estar así, pero sobre todo quienes están quedando sin trabajo en este momento, ¿no? Y sobre todo, digamos, un poco de bronca por escuchar a Guillermo Moreno ayer en un canal de televisión, ahí el T5N, que ahora, bueno, ahora se llama C5N, es un poquito más, diciendo que, bueno, que el peronismo no tiene que hacer nada, ¿no? Se tiene que quedar quieto, como a la espera, que lo va a hacer solito el propio gobierno los desastres, ¿no? Como ya una llamando a desmovilizar, una desmovilización completa. Así que bueno, un poco con esa agenda que nos está marcando a todos. Uno fue al supermercado hoy, los precios los vio remarcado a todos, fue a cargar nafta y se ve que ya la nafta empieza a subir. Es decir, viene un momento de muchísima complejidad, y donde decía hoy Daniel, también comparto, es momento de estar juntos, no solo con la audiencia, sino con compañeros, momento de cuidarse mucho también, tratarse bien sobre todo. Es un momento muy complejo, digamos, ¿no? Creo que nos necesitamos más que nunca quienes hacemos este programa, quienes miramos el mundo de esta manera, y quienes nos escuchan ahí creen que hay otra manera de construir el mundo que no es esta, ¿no? Sí. Y los que no lo sepan tienen que empezar a pensarlo, porque esta forma de destruir el mundo que tiene este ultraliberalismo rampante no puede llevar a ningún lado más que al desastre, en aras de esa luz al final del túnel, que sería una Argentina sin inflación, con fuertes exportaciones que le permitan tener, además de superávit fiscal, superávit comercial, en fin, un programa de momento calcados sobre el molde del menemismo, y en otros con un nivel de radicalización que no se ha visto anteriormente. Sí, a mí lo que me intriga es saber las miles y miles de personas que el domingo estuvieron allí en el Congreso festejando la asunción de Milei, que se los veía, yo estuve allí y vi lo que era la gente, de todo tipo, estaba desde la... de las señoras gordas del barrio norte hasta la doña del conurbano, pasando por jóvenes de clase media, pero también jóvenes pobres, estudiantes, se veía, bueno, era algo que cruzaba transversalmente todas las clases sociales y todas estaban con lo mismo, ¿no? O sea, llegar al extremo de ponerse una remera negra con letras amarillas que diga no hay plata, que quizás es una remera para ponerse cuando vas a movilizarte para reclamar plata, ¿no? No cuando encima te vanaglorias diciendo no hay plata. Es muy, muy, muy, muy fuerte eso. Y además, los discursos en la calle, yo pasaba con la gente alrededor y al lado mío y escuchaba lo que decían, los comentarios, y cuando él por ahí hacía alguna manifestación, cuando hizo el discurso en las escalinatas del Congreso, cómo gritaban. Y vos sabés que ayer, miren, vos seguro, Daniel, sí, más bien te vas a acordar. Ayer justamente estaba viendo un programa de televisión y estaba Fantino. Fantino es el hacedor de Milei, porque fue el que él contaba ayer que en el 2015, por ahí, o un poco más para acá, le pidió que le lo dejara un rato con él en el programa, que le diera un poco de lugar para difundir la locura que él decía en ese momento. Y en ese programa estaba con Ismael Bermúdez, que es el periodista economista de Clarín, un tipo muy, muy interesante, y ahí se peleó con él, porque cuando Ismael Bermúdez le habla de Keynes, El otro, bueno, lo empezó a insultar, como él hace, ¿no? Que insultaba, pero bien grosero y demás. Y eso le dio audiencia. Entonces, por eso lo empezó a llevar. Pero hubo una particularidad. En ese programa que vi ayer, pasaron un fragmento de la intervención en ese programa de Milei, hablando del MID. ¿Te acordás del MID? El MID es el Movimiento de Integración y Desarrollo, el partido el fundado partido de Arturo Frondizi. Por Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y compañía, ¿no? Con su plan desarrollista. Bueno, Milei hablando pestes del MID, diciendo que eran, bueno, zurdos, que eran esto, que eran lo otro. ¿Sabés el domingo la cabecera de la bandera que tenía a lo largo, tengo fotos y le saqué, yo las voy a subir a las redes, de la Libertad Avanza en Ayacucho y Bartolomé Mitre, en la puerta de donde salían con banderas del MID, en el local central del MID? Sí, sí, hace muchos años que está ahí ese local. Exactamente, sí. Bueno, pero sí, lo recordaba hoy Ernesto Tenenbaum a la mañana, el episodio con Ismael Bermúdez. Sí. Y efectivamente, en el momento que Milei empieza a insultar, se para como para querer amenazarlo a Bermúdez, el rating empieza a subir de manera, claro, como se dice, geométrica, en proporción geométrica. Y a partir de allí lo incorporó. Lo que habla de también, de paso, una vez más, de cómo se hace periodismo y cómo se hace televisión en particular en Argentina, ¿no? Y claro, televisión de televisión por cable de información, de pretensión informativa también muchas veces, y claro, da lugar, claro, igual a estos personajes. No, pero lo llamativo que a mí me dio fue escuchar eso y acordarme de lo que había pasado el domingo, que la cabecera de la marcha de la Libertad Avanza de Capital estaba en las puertas del MID, que además tenían banderines del MID los que estaban allí. Otra contradicción más de este personaje que hoy es presidente de la nación, ¿no? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado, Daniel? No te escuchamos. Ahí abrí. Dale. Decía que recoge apoyos de variadas tribus de la derecha, atravesando, bueno, que van, como dice el dicho, al auxilio del vencedor, ¿no? Sí, sí. Hoy mismo la Victoria Villarruel logró en el Senado una mayoría uniendo cabezas de varias tribus. Pero bueno, es lo normal en estos casos de una victoria como y, la de Milei. Y corrió como jefe del Senado al que había propuesto Milei. Y ella nominó a otro, a Montenegro. Y Purcade, creo que se llama, quedó al costado. Otro más que quedó desplazado, ¿no? Entre ellos mismos. Sí, exactamente. Así que bueno, vamos a seguir después sobre el tema, porque bueno, si bien es lo predominante en estos días, que todavía faltan medidas y otras cuestiones, lo claro es que bueno, hoy la CGT sacó un comunicado, esperemos que del comunicado avancen para otro lado, un poco más, pero eso también, la Asociación Bancaria sacó un documento muy duro también, da Polaco. No, un aporte chiquitito porque estamos cerca de la columna, pero ¿sí? estaba pensando que la CGT siempre está en alerta, ¿no? Es como estamos en alerta, está como la CTA ahora, que también dice que está en alerta. Están sí, en alerta, pero no ponen fecha, no ponen paro general ante una situación tan angustiosa, tan compleja para nuestro país, tan necesaria de la organización de la clase trabajadora, digamos. Uh-huh. Es impresionante. Yo estoy completamente enojado con esos sectores burócratas, transas, que todo el tiempo transan con los gobiernos de turno. Es increíble, ¿no? Toda mi vida yo estuve enojado con esos, así que más o menos estamos ahí. Bueno, Graciela, ¿qué te parece si vamos ya a la primera, al primer separador y arrancamos con la primera columna? Estás escuchando Periodismo en Movimiento. por FM La Colectiva 102.5. Bien, y vamos a ir a la primer columna, justamente el caputazo entre la motosierra y el ajuste ortodoxo, que lo va a desarrollar Mariano Félix. Él es economista y columnista de aquí de nuestro programa Periodismo en Movimiento. Bueno, después de muchas idas y vueltas, en el día de ayer el ministro de Economía, Caputo, presentó los lineamientos básicos de la primera etapa del programa de ajuste que el gobierno de Milei pretende plantear para el futuro. En primer lugar, la primera medida, la medida más inmediata, con efecto más inmediato, es la devaluación del peso, que pasa en el peso mayorista, pasa de cerca de 370 pesos a 800. Hoy mismo lo vamos a estar sintiendo eso, y eso obviamente impacta directamente en el precio de los productos de exportación, incluidos combustibles, incluidos alimentos, y en los precios de los productos importados. Consecuentemente, esto acelera la inflación y va a tener un impacto directo a corto plazo en el poder de compra de los ingresos del conjunto de la población. Esta medida resume la transición que se dio en el discurso oficial entre el ajuste lo va a pagar la casta, que era la consigna de campaña de Milei, al ajuste lo va a pagar el Estado, que era lo que dijo Milei en el discurso del domingo, a el ajuste lo paga el conjunto de la clase trabajadora argentina, que es lo que estaba efectivamente ocurriendo en este mismo instante. En paralelo se decidieron medidas vinculadas al ajuste en las tarifas de los servicios públicos o de los servicios privatizados, pero con regulación estatal, que se plantea que en los próximos meses se van a eliminar la mayor parte de los subsidios. No hubo mucho detalle tampoco sobre este tema, pero que esto se acelera. En el caso del transporte público, eso es bastante lineal, no hay muchas limitaciones para lo que el Estado Nacional puede hacer desde el Poder Ejecutivo. En el caso de luz y otros servicios públicos, energía y agua, etcétera, normativamente debe haber en principio asambleas, con los usuarios participando, etcétera. Habrá que ver eso cómo se encara. Pero bueno, esa es una medida que también va a golpear muy fuertemente el bolsillo de las y los trabajadores. Por otra parte, se anunció un ajuste en el aparato del Estado, en principio sin mucho detalle también, se cesan los contratos o no se renuevan los contratos del personal contratado en el último año. No está muy claro cuáles serían las categorías de esos contratos que serían no renovadas, cómo son las restricciones legales en algunos casos a esa no renovación o a ese despido. Pero bueno, esto implica no tanto un recorte en el aparato estatal, sino como una medida de disciplinamiento muy fuerte, ¿no? Esa me parece que es la marca de esa decisión. Por otro lado, se aumentan las retenciones, los impuestos a las exportaciones de productos fabriles y productos de las economías regionales, y se reduce un poco el impuesto a las exportaciones de soja. Y simultáneamente se aumenta los impuestos a la importación de maquinaria e insumos. El objetivo en esto, aparentemente, junto con la devaluación del peso, es aumentar el volumen de exportaciones, de liquidación de exportaciones en los próximos meses, y reducir lo más posible el volumen de importaciones. En los dos casos esto tiene un costo en términos de precios internos y, por lo tanto, y niveles de ingreso. Y después, en relación al aparato estatal, se planteó que los programas sociales van a permanecer con los mismos presupuestos de principios de año, del año 2023, de manera tal que esto implica, con una inflación que va a llegar al 200% este año, un recorte brutal en el valor real de esos programas sociales. No se dijo nada de qué va a pasar con las jubilaciones, pero en principio hay rumores de que habría un intento de modificación del régimen de ajuste de las jubilaciones. Pues seguramente esto implique una nueva caída en el poder de compra de las jubilaciones y pensiones de quienes reciben recursos de parte del Estado Nacional. Y tampoco hubo anuncios específicos sobre los salarios del sector público, pero es probable que también vaya en la misma línea de manejarse con el presupuesto 2023, por lo tanto, a priori, en principio, una fuerte caída en el poder de compra de nuestros salarios, de los salarios de los trabajadores del Estado. Este es un poco el paquete que obviamente va a tener un efecto muy directo sobre la actividad económica. Esto ya había sido anunciado, pero la magnitud del ajuste es tal que la caída en el nivel de actividad económica va a ser muy brutal, y esto entonces vamos a observar una combinatoria de aumento de precios y por lo tanto caída en el poder de compra de salarios y jubilaciones, con una fuerte caída en el nivel de actividad económica y por lo tanto en el nivel de empleo. Y agregando a esto, en línea con la idea de hacer un recorte en el gasto público, se anunció que todas las obras públicas no licitadas o licitadas pero no comenzadas serían dadas de baja, no serían financiadas. No quedó muy claro qué pasaría con las que están en camino, cómo seguirían. Pero bueno, esa es un poco también una nueva medida que pretende reducir el gasto público. El paquete, digamos, que se anunció, más que digamos, el paquete ortodoxo, el paquete anarcocapitalista que proponía Milei, es más una versión renovada de un típico paquete de ajuste ortodoxo que incluye caída en el gasto público y aumento de impuestos, el típico programa del Fondo Monetario, digamos. El Fondo tiene como estrategia en este tipo de cosas reducir el déficit fiscal, no le importa muy bien cómo, en principio, a corto plazo no le importa demasiado, y esto es un poco lo que se ve, un programa que implica bajar el gasto público y aumentar los impuestos para reducir el déficit. Lo que no está claro es cuál es el impacto que va a tener estas medidas en, por un lado, la recaudación impositiva, que probablemente caiga fuertemente, producto de la baja en el nivel de actividad económica y la baja en el nivel de consumo y empleo. Y por otro lado, no está claro cuál va a ser el impacto de estas medidas en el costo de pagar la deuda pública, que, bueno, obviamente con la devaluación, la duplicación del valor del dólar aumenta muy fuertemente en relación a los pagos en moneda extranjera que hay que realizar en los próximos meses. Lo que también no se anunció ayer, pero también está en la discusión, no se anunció en la conferencia, en ese video, pero sí está en la discusión, es obviamente la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario, digamos, la prórroga o de los pagos o algún mecanismo para evitar que la Argentina caiga en cesación de pagos en las próximas semanas en relación con los pagos con el Fondo Monetario. También vimos que hubo una reunión del presidente con una delegación de China, donde obviamente se está renegociando, digamos, el swap de monedas, ¿no?, que le permitió al gobierno anterior enfrentar pago de deuda con el Fondo Monetario, usando los yuanes chinos. Bueno, el Milei, que había dicho que él con comunistas no negociaba, parece que se olvidó de eso y se sentó a negociar con los comunistas chinos para garantizarse el acceso a esos recursos. Todavía no hay novedades al respecto. Y luego de todo esto, a todo esto se suma, digamos, medidas que el Banco Central está empezando a tomar, un poco buscando liberalizar el comercio exterior, sobre todo las importaciones, establecer nuevos mecanismos para facilitar las importaciones, productos importados que entraran más caros, pero que tendrán más facilidades para ingresar. Eso por un lado. Y en términos de política monetaria más general, se plantea una pequeña reducción en la tasa de interés de lo que llaman pases pasivos, que son unos préstamos que los bancos le hacen al Banco Central a cortísimo plazo, de un día para el otro. Se reduce un poco esa tasa de interés. Y un dato importante es que también se anunció que, después de la devaluación del peso argentino con respecto del dólar, el tipo de cambio quedará prácticamente fijo, con una depreciación de un 2% mensual. Este es el famoso crawling peg, digamos, ajuste progresivo del tipo de cambio. Lo que el argumento de estos, digamos, de esta propuesta de política económica es reducir el déficit fiscal lo más rápidamente posible a cero, generar expectativas positivas en los actores financieros de que ese déficit no se va a tener que seguir financiando, y en simultáneo establecer un ancla, lo que suele llamarse un ancla, que es el tipo de cambio fijo luego de la devaluación, para tratar de contener las expectativas inflacionarias. Obviamente en el medio de esto está el empleo y los salarios del conjunto de la población, que van a verse muy reducidos rápidamente, con una inflación que se va a acelerar seguramente a más del 30% mensual en los próximos meses, digo 30% sin tener datos muy precisos, pero recordemos que en agosto, después de la devaluación del 22%, en menos de 2 meses la inflación se comió la devaluación. Con una inflación mucho más acelerada en este momento, es muy probable que la devaluación de más del 100% rápidamente se traslade a precios, como ya lo estamos viendo, y que por lo tanto difícilmente esta famosa ancla nominal, que es el tipo de cambio fijo, pueda sostenerse por mucho más que 2-3 meses en estas condiciones. También es cierto que el gobierno busca desesperadamente, y esto también lo anunciaron en una declaración, un documento que publicó el Banco Central ayer a la noche, luego de la presentación del ministro de Economía, es cierto que están buscando más financiamiento internacional para justamente sostener la transición de los primeros 3-4 meses con más endeudamiento. Y simultáneamente, en simultáneo con la renegociación de la deuda con el FMI. Habrá que ver esto cómo efectivamente avanza. Esta es un poco a primera vista el paquete de medidas. Lo que también, y como para cerrar, tenemos que entender es que, por un lado, obviamente esta es la primera etapa de un programa de reformas que el gobierno se plantea. Milei ya había anunciado que este proceso de caída de nivel de actividad, caída de empleo y caída de salarios con el alta inflación, es decir, la estanflación, se prolongaría por lo menos casi 2 años, de manera tal que lo que están pensando es que la estabilización macroeconómica recién llegaría como parte de un proceso, podría llegar tal vez a fines del 2025. En el camino está este programa, este de ajuste ortodoxo de tipo shock, que será acompañado seguramente en las siguientes semanas o meses por un intento de reforma estructural que incluya reformar el sistema de ajuste en las jubilaciones, que incluya propuestas de reformar el régimen laboral y avanzar en otras políticas como privatización de empresas públicas. Y recién, con eso encaminado, recién hacia mitad del año y más hacia adelante, empezaría a establecerse la estrategia más concreta de estabilización macroeconómica. De nuevo, esto obviamente supeditado a que social y políticamente esta estrategia que empezó ayer a encaminarse sea viable, cosa que para nada está garantizado. El impacto sobre los sectores populares es enorme, y sobre los niveles de ingreso es enorme y brutal e inmediato. Habrá que ver cómo es la respuesta de las personas a esto. Un último dato que parece importante resaltar es que se estableció una corrección hacia el alza en la asignación universal por hijo de 100% y en la tarjeta alimentar del 50%. Es un aumento importante, pero que rápidamente va a ser digerido por la acelerada inflación, así que tampoco es una medida que contenga las necesidades sociales, aunque pueda, digamos, generar un efecto políticamente positivo en los sectores que reciben esas transferencias. Así que, bueno, habrá que ver cómo se encamina esta situación. Ángeles escuchando La Colectiva. Nuestro lugar en el aire. Probando que existimos. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. Ahora, Su atención, por favor. Su atención, por favor. En breve, comienza una nueva temporada de Hormigas y Cigarras. Los martes, pero a partir de las 17 horas. De 17 a 19. Como siempre, acá, en el 102.5 FM de Radio La Colectiva. Vaca Muerta trajo la promesa de la soberanía energética y de la llegada de dólares al país. Pero a 10 años del inicio de la explotación de este yacimiento, las empresas hidrocarburíferas contribuyeron más a la fuga que a la entrada de divisas al país. Se calcula que la salida de divisas por intereses pagados a las empresas fósiles entre 2019 y 2020 fue de 4.300 millones de dólares. Vaca Muerta también trajo graves impactos socioambientales, como la generación de residuos peligrosos y sismos en las zonas cercanas al yacimiento. La actividad fósil vulnera derechos sociales, ambientales y económicos. ¿Qué estamos esperando para cambiar este modelo energético? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva, 102.5. Bien, seguimos en Periodismo en Movimiento por Radio La Colectiva y ya estamos comunicados con Daniela Calarco del MTR BL por el Cambio Social, con quien vamos a hablar sobre los 22 años del argentinazo que han pasado y la primera movilización del Frente de Lucha Piquetera al gobierno de Milei. Buenas noches, Daniela, Luis Angió y Daniel Campione, te saludamos. Y te dejamos con Ricardo el Polaco. ¿Qué tal, Daniela? Bueno, agradecerte que te puedas tomar el tiempo, que se puedan tomar el tiempo desde el MTR a participar de este programa de todos los miércoles. Consultarte, sabemos que hubo un plenario del Frente de Lucha Piquetero y que ahí se definió 19 y 20 como fecha de movilización. Un poco... ¿nos escuchás ahí o no? No, no nos escucha, che. Bueno, vamos a ver si podemos resolver, bueno, mientras el inconveniente que tiene Daniela para comunicarse con nosotros. No sé si estará escuchándonos en su casa seguramente. Y sí, es lo que vos decías, Polaco, para el 20 está previsto una primera movilización. Del bloque piquetero. Sí, justamente ahí, Luis, el Frente de Lucha Piquetero había decidido una movilización para el 19 y 20. Creo que la fortaleza se va a centralizar el 20. La movilización central va a ser el 20 de diciembre. Hoy había una reunión de la unidad piquetera, es decir, el Frente de Lucha Piquetero y la unidad piquetera, que también iban a resolver si se sumaban a esa movilización. Así que un poco era poder conversar. Uh-huh. Con Daniela del MTR sobre esto. Lo que podemos hacer, Graciela, es vamos a pasar al tema musical mientras tratamos de comunicarnos con Daniela. ¿Te parece? Vamos con Feminazis, a ver si lo podemos resolver el problema técnico que está teniendo Daniela. Me gusta esa chica. No. Pará, tengo miedo de que sea Feminazis. No. Si sospechas que esa chica que te gusta es feminazi, lo querés corroborar. Podés seguir estos consejos que te damos para que el tema por fin puedas aclarar. Si usas pañuelo verde atado en la muñeca, cabeza que le crece por acá. Si tiene un vocabulario medio extraño y te habla del androcentrismo patriarcal. Si dice todes, solo la machirulo. Y si te vienen a empezar a sospechar. Si te tortura escuchando mis Bolivia o los monólogos de Malena Pichot. Ni se te ocurra decirle que no te gustan. Que si tal cual bate la bota es lo mejor. Invitás a una romántica velada y propones hacer un brindis con champán. Ella te dice que no brinda con pavadas, dice salud con la copita menstrual. Si cuando pasa por enfrente de una iglesia, en vez de persignarse como un ser normal, ella se saca la remera y sin corpiño le muestra a Dios algún mensaje de Satán. Si va al frente por todas las causas justas y en cada lucha popular te la encontrarás. Bien, mientras esperamos la comunicación con Daniela, escuchábamos Feminazis por la murga La Cotolengo. Y ahora tratamos de... Graciela está haciendo todo lo posible para que nos podamos contactar por teléfono con ella. No sé si nos está escuchando y... Lindo tema musical el que escuchamos, sí. A propósito de que vamos a entrevistar a una mujer, ¿no? Una ironía sobre ese término feminazis que tristemente popularizaron algunos comentaristas de la derecha y de la muy derecha en Buenos Aires, ¿no? Sí, seguro. Reivindicación de la lucha feminista en tono cómico. Sí, seguro. Con una murga argentina, pero que tiene el estilo de murga uruguaya. Sí, te iba a decir, no, yo pensé que era uruguaya, yo no la conocía. No. Bueno, ya estamos entonces, ahora sí creo, con Daniela Calarco. ¿Nos escuchás, Daniela? Sí, muy bajito te bueno, escucho. Ahora tratamos de ver con Graciela si puedes subir un poco más el volumen. Te dejo con el polaco, así pueden charlar un rato. Muchas gracias. ¿Qué tal, Daniela? Bueno, te preguntaba hoy al principio, te decía que resolvieron un plan de lucha, una movilización para el 19 y 20 de diciembre, entiendo que a la Plaza de Mayo. Esto lo convoca el Frente de Lucha Piquetero y también entiendo que tuvieron un plenario con la unidad piquetera. ¿Querés compartir con nosotros y la audiencia cuáles son las medidas a tomar y cómo están visualizando esta movilización en el gobierno de Milei, que será la primera del movimiento piquetero, entiendo? Mira, te escucho muy mal, me escucho más fuerte yo que a vos, pero bueno. Hola, ¿me podés escuchar? Ahí te escucho perfecto. Bien, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte, a ver si me podés escuchar. Si querías contarnos y compartir con nosotros cuáles son las definiciones del Frente de Lucha Piquetero, porque va a ser la primera movilización que van a realizar bajo el gobierno de Milei. Sí, así es. Con Milei ya asumido como presidente, esta del 20 de diciembre va a ser la primera movilización. Si movilizamos ya posterior a las elecciones, donde él termina ganando, ese primer jueves el Frente de Lucha Piquetero realizó en Parque Lezama un plenario nacional que culminó movilizando hacia la Ronda de Madres. En apoyo a ellas que habían sido tan atacadas durante toda la campaña, así que nos parecía fundamental como frente de lucha demostrarle a las madres que iban a tener nuestro apoyo incondicional en todo este gobierno, como lo tuvieron siempre, pero sí ya con Milei como presidente y con todas las medidas anunciadas en estos pocos días que llevan desde el gobierno. La del 20 de diciembre va a ser la primera movilización hacia... De todas maneras, es una movilización histórica, no solo del sector de los movimientos piqueteros, sino de todos los organismos de derechos humanos, los sindicatos combativos y demás. Es una cita obligada para todos los que estamos en las calles a diario, pero bueno, este 20 de diciembre con el condimento de... todo el ajuste y el ataque que sabemos que se viene a las organizaciones, pero al pueblo en general, todas las medidas que fueron anunciadas ayer por el ministro de Economía muestran un ataque claro a la clase trabajadora en su conjunto, no solo a las organizaciones sociales o piqueteras o de trabajadores desocupados y precarizados, sino que el ajuste claramente no le toca ni de cerca a la casta, sino que como lo habíamos anunciado desde hace mucho, lo vamos a terminar pagando siempre los mismos, que somos quienes menos tenemos. Claro, ahí justo ayer veíamos una conferencia del nuevo jefe de gobierno, creo que es de apellido Macri también, Jorge es el nombre, donde mencionaba que no se iban a permitir los cortes de calle, por un lado. De hecho, Raúl Castel el día de ayer tuvo que circular por la vereda. ¿Qué definiciones tomó el movimiento piquetero con este amplio conjunto de organizaciones y organismos de derechos humanos respecto al corte de calle? ¿Y cuáles son los puntos centrales de reclamo? Nuestras movilizaciones son siempre en la calle, lo han sido desde el nacimiento del movimiento piquetero y van a seguir siendo de esa forma. Claramente no es mi intención criticar a la forma de ningún compañero o compañera que esté luchando, pero no compartimos, por lo menos desde el frente de lucha, la movilización que se dio ayer. Y con la masividad y la contundencia que se está convocando a este 20 de diciembre, el único lugar en el que nos va a encontrar es en la calle. Yo creo que tendría que ser muy inocente, por no usar otra palabra más ofensiva, un gobierno para intentar reprimir siquiera o pensar en reprimir una movilización un 20 de diciembre. Sería desconocer absolutamente la memoria de nuestro pueblo, y además una memoria muy reciente y muy fresca en todas las argentinas y los argentinos. Y no solo este 20 de diciembre, posterior a eso nuestros reclamos siguen estando, por ejemplo, desde nuestro sector, incluso antes de que este gobierno asuma, dejamos de recibir alimentos en los comedores y merenderos de todo el país hace más de un mes. Que ningún comedor ni merendero está recibiendo alimentos ante una inflación que no es de ahora, desde los días que llevan Milei de presidente, pero que todas las medidas que anunció ayer el ministro de Economía anuncian claramente que esto va a empeorar, y muy rápidamente, que el acceso a la comida para todos los laburantes y mucho más para los desocupados, para quienes cobran un programa social, va a estar cada vez más difícil. Y en ese contexto, un gobierno que no entrega comida, un gobierno que anuncia que en la obra pública, en el Estado y en muchos otros sectores va a haber desocupados, que esos desocupados, nosotros sabemos bien, por ser una organización de hace muchos años, se vuelcan a las organizaciones de trabajadores desocupados y precarizados, y que dice no va a abrir más programas sociales y que va a congelar el valor de los programas sociales al 2023 con una inflación escandalosa. Claramente va a haber conflictos todo el tiempo y vamos a seguir estando en las calles, y de ahí no van a poder sacarnos, no hay forma de que puedan parar. Te interrumpo un minuto, estamos con Daniel Campeón, nuestro compañero, que te quería realizar una pregunta. Daniel. Sí, claro. Sí, Daniela, encaja justo con lo último que dijiste. Por un lado, se aumenta con la precariedad que produce la inflación, pero se aumenta la asignación universal por hijo y se incrementa la tarjeta alimentar. Y como contrapartida, se congela, como dijiste recién, los planes y la remuneración de esos planes. ¿Qué opinás vos de esa diferenciación que está haciendo el gobierno? Claramente ese aumento es una mentira, es una mentira total. La asignación universal por hijo hoy está en una cifra miserable de 20.600 pesos, y el aumento, por más que lo anuncien a duplicarlo con bombos y platillos, va a quedar en 41.300 pesos. con una canasta que anunciaron ayer, que en Capital Federal una familia tipo necesita 600.000 pesos para no ser pobre, una asignación universal por hijo que quede en su mejor valor a 41.300 pesos, o la tarjeta alimentar más elevada, que es la de tres hijos o más, en el aumento va a quedar en 8.725 pesos. No hay familia que pueda sostener el alimento ni siquiera de medio mes con eso. Y aún así tampoco las familias, porque a los grandes medios hegemónicos les encanta hacer esos cuadros de cifras en los que una persona que cobra subsidios parece que fuese millonario, cobrando un programa social y la asignación y demás. Ni siquiera cobrando la UH, cobrando el alimentario, un programa social, se llega a mantener una familia todo el mes. Nuestras compañeras y compañeros que cobran los programas Potenciar Trabajo, va a quedar el Potenciar Trabajo a enero del 2024 en 78.000 pesos. Que nos digan quién puede vivir, incluso una persona sola viviendo en este país con 78.000 pesos. Creemos que es un anuncio en el que se tira, se va a duplicar como si fuera un montón, pero sin decirle a la gente las cifras reales de esos subsidios, que son miserables y que aún aumentándolos al doble van a seguir siendo miserables. Y que ese aumento al doble se lo va a comer la inflación en un par de semanas, ni siquiera para el mes de enero cuando aumenten. Daniela, te aprovecho y hago otra consulta. Bueno, hay un amplio conjunto de organizaciones, por lo que me decís, entiendo que la unidad piquetera está entre ellos, si no te pido que me lo confirmes, y también consultarte si el sector que fue oficialista hasta hace poco, que integra la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, está en conversaciones con ustedes para salir en conjunto a la calle, y si han conversado con centrales sindicales. Hasta ahora, este sector que vos mencionás, que fue oficialista, lo único que tenemos en conocimiento es un comunicado que sacó esta mañana, si no me equivoco, en el que anuncian que están en estado de alerta y asamblea permanente ante la preocupación por las medidas de Milei. Obviamente en los últimos 4 años y antes también nos separan muchísimas diferencias políticas. Pero nosotros, por lo menos desde el Frente de Lucha Piquetero, entendemos que es el momento de llamar a la más amplia unidad a resistir con todas las compañeras y compañeros que quieran resistir en las calles este plan de ajuste, esta motosierra que viene a cortar las cabezas directamente de las personas más vulnerables. Y por supuesto creemos que eso no lo vamos a hacer nosotros solos, no nos creemos ni tan poderosos ni tan soberbios, para nada, y que eso lo tenemos que hacer con todos los trabajadores. Y en esto lo que vos incluías, los trabajadores ocupados también, todos los sectores sindicales, todos los movimientos de sindical. De hecho, el Plenario Sindicalismo Combativo es uno de los convocantes a la movilización del 20 de diciembre. Pero bueno, entendemos también que hay sindicatos mucho más grandes, con mayor capacidad de movilización, que no están movilizando, que no le hicieron un solo paro al gobierno de Alberto Fernández cuando el salario de los trabajadores ocupados viene en detrimento hace muchísimo tiempo, no es de ahora ni es un ataque que va a pasar ahora con Milei. Y siempre fue nuestro objetivo llamar a esa unidad y poder defender el salario de todos los trabajadores en conjunto. Daniel Campione, ahí nuevamente te quería hacer una consulta, Daniela. Sí, Daniel, a propósito de estas menciones que haces del sindicalismo, la relación con la CGT y con la CTA autónoma, que teóricamente tienen posturas distintas, ¿hay alguna diferencia o no hay forma de acercamiento? Yo, en este momento en el que estamos siendo todos atacados como clase trabajadora, tal vez esto es un posicionamiento más o personal o de mi organización, no me quiero tomar el atrevimiento de hablar como el Frente, pero sí entendemos que ¿Hay posibilidad de acercamiento con cualquiera que esté dispuesto a luchar contra este ajuste y a defender los derechos que tanta esfuerzo y hasta vidas nos ha costado a los trabajadores y trabajadoras? Creemos que es momento de poder dejar algunas diferencias de lado, mientras el objetivo sea el mismo, la defensa de los derechos, como pasó en la plaza en diciembre del 2017, en el que había banderas de lo más variopintas y estábamos todos en defensa de lo mismo. Entendemos que es momento de poder unirse. Hoy no hay un acercamiento real, es el deseo de quien te habla de que podamos unirnos en esa defensa. Repito, necesitamos ser la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores posibles en esta lucha, porque el enemigo es muy grande y muy poderoso, pero hoy, hasta hoy por lo menos, no hay un acercamiento real con estos sectores que mencionás. Daniela, aprovechando los últimos 4 o 5 minutos que nos quedan, primero consultarte si en las bases, en los compañeros, compañeras que integran el MTR y también los distintos sectores que van a movilizar, hay temor de lo que pueda suceder el 20 de diciembre. Quería consultarte eso. Y después, si nos podés contar cuándo va a ser la movilización, dónde, si va a ser solo en Capital Federal o si está pensando una movilización de carácter nacional, sobre todo para quienes nos escuchan que están en otras provincias y en otras localidades, ¿no? Sí, con respecto a la primer parte de la pregunta, en algunos no hay una posición unificada, ¿no? Hay muchas compañeras que ante este ataque quieren encarar con más fuerza, que da más bronca cuando a uno lo acorralan tanto contra la pared como nos han acorralado a los desocupados desde hace tantos años. En algún momento no queda más que el ataque, porque ya no tienen más que sacarte. Y en algunos, obviamente, algunas compañeras, compañeros, cala el miedo, el discurso mediático, pero lo más rescatable para mí es que sigue primando la idea de que la salida es estando organizados, más allá del miedo, más allá de que tal vez a algunas compañeras les cueste más que a otras salir a la calle y demás, todos entienden que quedándose solos en la casa, lo único que queda es seguir perdiendo y que la razón de no seguir perdiendo va a ser estar organizados y poder hacer de eso una pelea colectiva. Y con respecto a la movilización del 20, sí es una actividad, es una jornada nacional de lucha. En algunos lugares va a haber actividades 19 y 20, en otras solo el 20. Pero es una jornada nacional, y acá en lo que refiere a AMBA todavía no está definido el horario y el punto de concentración. Sí, seguramente, como todos los años, vayamos a terminar con un gran acto en Plaza de Mayo, pero como somos varios los sectores convocantes, está el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, todo nuestro sector, que es el sector de organizaciones piqueteras, el Pleno de Sindicalismo Combativo y algunas más que pido disculpas por olvidarme, vamos a estar reuniéndonos el viernes recién para poder cerrar ya horario finalmente y punto de concentración, pero sí ratificar eso, si está confirmado, que va a ser una jornada de carácter nacional. Bien, se cumplen 22 años del argentinazo, ese mismo 20 que va a movilizar ese mismo sujeto que entonces dio vuelta a la Argentina, como quien diría, ¿no? Que se plantó en primera línea, y es el movimiento piquetero, ¿no? Con un conjunto amplio de organizaciones y sindicatos. Lo que te quiero consultar concretamente es, ¿hay continuidades de ese sujeto? Es decir, ¿está lista ese sujeto para enfrentar lo que viene ahora? Se me cortó un poco, no sé si te entendí, vos me preguntás si hay posibilidades de un escenario similar. Si hay escenarios similares desde hace 22 años que se cumple el argentinazo, y si ese sujeto político también, como es el movimiento piquetero, está en condiciones de enfrentar el actual liberalismo que gobierna, ¿no? Sí, mira, lamentablemente, en lugar de decirte que hay un escenario similar al que hubo en aquel 2001, el escenario no ha dejado de empeorar, para muchos sectores de la clase trabajadora. El que se vayan todos terminó en un reciclaje horrible y rancio, lo podemos ver incluso con gente que estaba en el gobierno de la Rúa, que hoy es parte del actual gobierno, la famosa casta que se venía a combatir, ¿no? Y sigue estando y siendo parte de los gobiernos uno tras otro. Así que de ese que se vayan todos, lamentablemente, lo único que quedó fue un reciclaje, pero y las condiciones de los trabajadores no han ido más que empeorando. Por lo tanto, el pueblo argentino sabe de lucha y mucho. Yo creo que el escenario del 2001 es posible en cualquier momento, pero no solo ahora y por este avance del liberalismo, sino porque llega una acumulación. Claramente un proceso como el del 2001 no fue algo espontáneo y que reventó en esas dos jornadas, sino que venía de un proceso de acumulación de bronca y de saqueo hacia los trabajadores de toda la década menemista, de todo el neoliberalismo que se vivió ahí, y termina en ese suceso del 2001, pero no fue algo espontáneo. Y bueno, desde entonces hasta acá, si creemos que también la clase trabajadora viene siendo saqueada, robada y menospreciada sus condiciones de vida, por supuesto, en algún momento creemos que puede haber un escenario similar. Que vamos, bien, a ver, yo no soy la más positiva nunca, pero que vamos a ganarlo o no, no podría decírtelo, pero que sí, el movimiento piquetero en su conjunto va a estar enfrentando eso si el pueblo nuevamente decide que sacar a un presidente en un helicóptero es la salida. Vamos a estar apoyando al pueblo del que somos parte. Daniela, queremos agradecerte tu participación en el programa de día de hoy. Este espacio está abierto para cuando necesiten comunicar lo que tengan ganas, para difundir lo que crean pertinente. Te agradecemos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Es para nosotros fundamental poder tener voz en los medios, que sabemos que muchos no nos la dan, y disculpas por los problemas técnicos. No hay problema, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Te invitamos a dar una vuelta por En Más de un Bar, el programa en el que recorreremos la vida musical de un invitado sin que éste se entere siquiera que estuvo allí. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Conducción, Marce Lugosi. Bueno, ahí vamos. Aquí Juan de Cuilógico. ¿Cómo estás? Lo primero de lo primero era invitarlos. Nuestros 15 años, que lo vamos a festejar el 29 de diciembre en Galpón B. El 29 de diciembre en Galpón B. Esto debe ser como un antes y un después. El plus energético que te da compartir el rock con amigos, hacer esta música, hacer canciones. 15 años, que lo vamos a festejar el 29 de diciembre en Galpón B. Que nunca falte la alegría. Instagram y Facebook, ¿no? Como tu ilógico rock. El 29 de diciembre en Galpón B. Ilógico. La invitación queda hecha y abierta. Sombras naufragó. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en movimiento. un programa de tramas.ar. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien, y entonces en este bloque vamos en el panorama semanal a un poco seguir desmenuzando estas primeras 48, 72, ya 96 horas más o menos del nuevo gobierno. Estamos en el cuarto día. ¿Cómo será? ¿Cómo era? ¿Resucitaremos en el séptimo? No, en el séptimo Dios descansa, y acá no creo que descansen, además hablando de que no tiene nada que ver con Dios. Yo quisiera una opinión respecto a lo que hizo Milei ayer mientras estaba Caputo haciendo su discurso en ese acto que incluso yo escuché, y no sé si alguno lo escuchó, vos creo que Daniel sí, porque lo escuchaste a Tenenbaum hoy también, como yo, por ejemplo. El acto ese que hizo, que es una festividad judía privada que se celebra, y él la convirtió en un acto político. Evidentemente tiene mucho que ver con el apoyo que le está dando este gobierno al Estado de Israel. Es más, hoy leí, escuché que en las Naciones Unidas, en una votación que se hizo, Argentina cambió el voto. En la anterior resolución de la ONU, Argentina había votado para cesar los ataques de Israel en Palestina y parar la masacre, y esta vuelta con al 22 o 23 países se abstuvo, no tuvo una posición. Menos mal que ni siquiera votó a favor con Estados Unidos e Israel, por lo menos en esta instancia, ¿no? Sí, hay un vuelco completo hacia la política de apoyo al Estado de Israel, además de que los organizadores de este acto al que acudió el presidente pertenecen a sectores ultraortodoxos, es decir, sí. Hay que señalar que no tiene solo definiciones políticas conservadoras, sino también definiciones religiosas muy conservadoras que se articulan con un sionismo exacerbado. ¿Sí, el polaco? Luis, no, yo sabes, no sé si seguí de ese tema, pero me quedé pensando y me acuerdo que vos estuviste, porque hay que contar a la audiencia que es nuestro primer programa desde que asume Milei, pero vos estuviste en la Asunción intentando hacer una cobertura de prensa, y sería muy importante que puedas contar en algún momento, si tenemos tiempo, las cosas diferentes que se encontraron a diferencia de otras asunciones y de otros actos, más allá de que habló por fuera del Congreso, ¿no? Sí, sí, cortito. Bueno, yo me acredité, creo que no me acredita, yo pedí la acreditación para participar, para estar dentro del recinto. Creo que fue porque se presentó fuera de término lo que habían puesto ellos. Un día después no me la dieron, pero bueno, yo igual fui porque como vamos siempre a cubrir alguna de estos eventos o cualquier acto, cualquier movilización, en la calle te podés mover libremente. Bueno, cuando yo me encontré allí, como decía hoy temprano, en Bartolomé Mitre y Ayacucho, ya estaba vallado, no te dejaban pasar, o sea que ya a 3 cuadras de distancia era imposible, eran vallas, vallas y vallas, y policía y personas de seguridad del Congreso. Te hacían ir como un corralón por la avenida, por la calle Perón o por Sarmiento. El cerco estuvo dado desde Belgrano, para quienes conocen la ciudad de Buenos Aires, desde Belgrano hasta Corrientes, y desde Ayacucho hasta Paseo Colón, el Bajo. Y en la plaza de los dos congresos había algunas personas, y esas personas que ustedes vieron por televisión, porque algunos dijeron fue poca gente, no, el tema es que no los dejaban pasar. Los que estaban allí en la plaza, que no eran muchos, eran los que estaban desde temprano, que habían ido. Ni siquiera por la avenida Callao dejaban circular a la gente caminando. Estaban las vallas de contención sobre las veredas, sobre ambas veredas. Entonces era un pasillo por las dos veredas donde uno se movía. Por Perón lo mismo, por Rodríguez Peña y todas las transversales hasta Rivadavia. En Rivadavia estaba el otro vallado. ¿Y qué pasa? La gente se iba amontonando y se producía un cuello de botella. Entonces, en realidad, acudió mucha gente, pero no se la pudo visibilizar porque estaba ahí deambulando en los alrededores, en las calles, en las pocas calles que dejaban circular. Iban y venían, iban y venían, y que después se fueron a la Plaza de Mayo. Yo no llegué, no fui a la Plaza de Mayo, pero después pude ver y charlar con otros compañeros, con otros colegas, que se habían ido y ahí sí había más gente en Plaza de Mayo. Y el otro tema es la restricción a la libertad de prensa que hubo, porque justamente ni en la calle te dejaban entrar para ir al Congreso, para estar ahí en el Congreso, en la plaza y demás, porque yo no quería entrar, ya había perdido la oportunidad con la acreditación de entrar al recinto. Pero, por ejemplo, ese día a la mañana o el día anterior a la noche, ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, sacaron un comunicado repudiando y denunciando la coacción que hubo, la falta de libertad de prensa que tuvieron las y los reporteros gráficos de poder trabajar dentro del recinto. Les restringieron mucho la posibilidad de sacar fotos y, por supuesto, como a mí me pasó, que me encontré con dos o tres colegas allí caminando, que no pudimos ni siquiera tampoco estar en la calle. El CIPREVA, nuestro sindicato de prensa, también sacó un comunicado alertando esto, porque es muy llamativo incluso lo que después pasó a la tarde, que fue que Milei le tomó el juramento a todos los ministros en un acto privado. Es la primera vez que no hay un acto público con transmisión en cadena, como se hace siempre para estos actos institucionales, ¿no? Y que no dejaron pasar a nadie absolutamente. Y lo último que digo es que a mí me quedó como que ese cerco, ese corralón que armaron por el microcentro, y un poco más, porque abarcaba más del microcentro, el macrocentro, es como que me quedó como que era una prueba piloto para cuando haya movilizaciones, cómo van a acercar los lugares emblemáticos como el Congreso, Plaza de Mayo, que nos movilizamos allí, ¿no? Vos sabés que me acordaba, Luis, cuando contás esto, muy parecido a las políticas que tenía la ministra Bullrich en la era Macri, ¿no? Con todo vallado, ¿no? Pero me hizo acordar eso, por eso te quería preguntar para que lo puedas contar, digamos. Era muy parecido. Bueno, no es G20. No es casual que Patricia Bullrich y Jorge Macri, a través de su ministro de Seguridad, Waldo Wolf, un fascista, un reaccionario inmundo, ya se pusieron de acuerdo en cuanto a estos temas que hablábamos recién con Daniela, por ejemplo, que va a ser la primera prueba en cuanto a movilizaciones, para no dejar pasar, y ya están envalentonados en decir que no van a dejar pasarlos, que los van a dejar pasar solamente caminando por la vereda, que van a llevarlos, no pueden llevar a los chicos a las movilizaciones. Bueno, toda una sarta de cosas que solamente se va a poder comprobar si sí o si no quiere imponer ese mecanismo, este Estado, este gobierno, el día que empiecen a hablar de movilizaciones. Bueno, por hoy terminamos el panorama semanal, ¿les parece? Exacto. Sí, y vamos con un temita musical, y antes que no lo mencionamos, si bien ahora viene la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, hoy tampoco Fátima García y Keila estuvieron presentes por actividades personales, pero bueno, ya la vamos a tener en la próxima semana. Así que vamos, Graciela, al temita musical de Virus, Sin Disfraz, y después volvemos a la columna de nuestro compañero Alfredo Grande. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien, y como estábamos anunciando, vamos a escuchar la columna de nuestro compañero Alfredo Grande, integrantes de tramas.ar. Una de las preguntas que está fuertemente circulando es por qué se ha votado al verdugo. Pregunta que yo creo que tiene absoluta legitimidad, pero que hay que sacarla de ese contexto de que los que votaron son cabeza de termo, son todos gorilas, son descerebrados, y mucho menos plantarse en el reproche, ¿no? Bueno, ven, esto es lo que ustedes lograron. Yo creo que es cierto que se ha votado no el mal menor, sino se ha votado el mal mayor, y que de alguna manera lo que conviene pensar, y pensar muchísimo, es por qué se vota al más malo y no al menos malo. ¿A quién me refiero exactamente? El menos malo, evidentemente, para muchos y muchas era Massa. Digo menos malo, no digo bueno, porque evidentemente los procesos inflacionarios que se registraron, los increíbles problemas políticos que se generaron en el frente de todos, que inclusive llevaron a cambiar la marca por Unión por la Patria, evidentemente horadaban también, no solamente el bolsillo, sino también la credibilidad. Porque otra cosa que se dice muy livianamente es que la gente vota con el bolsillo. Pero el bolsillo es una parte de un pantalón y en definitiva forma parte de un traje, ¿no? Y ese traje también es la subjetividad. Uno vota con la subjetividad. Y yo creo que hay muchos que votan con el bolsillo, otros que viven solamente por lo que tienen dentro del bolsillo. Creo que también entrar en una cuestión despectiva cuando se pierde, me parece que es una defensa, lo cual no es malo, pero es una defensa muy pobre. Toda la propaganda de Milei le hicieron dos personas, una el mismo Milei, o su oficina de prensa, o quien fuera, y otra Unión por la Patria, o el Frente de Todos. Dicho de otra manera, los que más promocionaron la figura de Milei fue justamente el partido que hasta no hace mucho tiempo era el oficialismo. Se encargó de fabricarlo a Milei. ¿Y desde cuándo? Y bueno, desde esas elecciones de medio término, donde el partido de gobierno perdió millones de votos que no fueron a la derecha, fueron en ese momento al voto en blanco, a la abstención, al voto bronca. Milei hizo toda una propaganda en relación al famoso afuera, afuera, afuera, eliminar un estado supernumerario, y ahora la tenemos adentro, como decía el gran Diego. Pero la tenemos adentro no solamente por un tema de estupidez o de vocación suicida o como herido por ahí, como la mentalidad del gladiador que se entrega a Roma, sino que la tenemos adentro porque, y muy claramente en el balotaje, por así decirlo, la opción era con vaselina o sin vaselina. Y además había un desgaste muy importante de la figura de Massa, que más allá que yo la crea realmente, también lo dijo en su momento Grabois. No fue casual que Grabois peleara esa interna en condiciones muy desfavorables. ¿Se quedó a mitad de camino? Sin dudas, pero hay muchos que ni siquiera empezaron el camino. Todos los que siguieron a Massa como si fuera realmente alguien importante. Que no lo es, excepto para siempre pactar con la derecha. Recordemos que gracias a Massa y a los errores increíbles en la designación de cargos que hizo en su momento Cristina de Kirchner, Macri fue presidente. A los dos años se desmarcó, porque si algo es Massa es astuto, pero la astucia y la inteligencia no es exactamente lo mismo. Creo que en ese sentido los que reprochaban que ustedes recuerdan al principio el gobierno de Alberto, toda crítica a Alberto era hacer el juego a la derecha. Pues bien, ahora le hicieron el juego directamente al fascismo, o al neofascismo, o al anarco-libertarismo, o a lo que sea. Más allá del nombre del monstruo, el monstruo es este, ¿no? La quita de subsidios a cuestiones muy elementales, que puede ser el transporte, la educación, la vivienda, la salud. No estamos hablando del subsidio a viajes a Dubái o el subsidio de Nordelta. Estamos hablando de lo de todos los días, de la vida cotidiana. Y es evidente que la vida cotidiana, la de todos los días, va a ser, ya lo es, pero va a ser ese infierno tan temido. Evidentemente todo esto que llaman ajuste, que yo lo denominaría política de exterminio, es básicamente aquellos que viven de su trabajo. Porque los que viven de su trabajo, como ya dijo alguna vez Barrio Nuevo, nunca van a tener dinero, excepto para subsistir, para reproducir fuerza de trabajo. En algún momento esto evidentemente se va a modificar, la famosa correlación de fuerzas va a aparecer, no justamente por el arte de los políticos y las políticas siempre esquivo, sino por una presión social y también una presión política que haga que muchos y muchas, y eso es un poco el objetivo de este programa de radio y del portal Tramas, empiezan a pensar realmente todos los errores que hemos cometido para llegar a esto. No los cometió solamente el oficialismo, no es un tema del Frente de Todos, Unión por la Patria o como se llame, también es un problema nuestro, de los que tenemos una identidad de izquierda y en décadas y décadas no hemos pasado, por así decirlo, del umbral de ciertos triunfos electorales acotados, muy acotados, y cierto discurso muy consistente, muy profundo, pero que no ha podido hacerse carne en las mayorías populares. El destino a corto plazo es siniestro, a mediano plazo es siniestro, y a largo plazo la única noticia buena es que depende de nosotros para que eso que ahora tenemos adentro hagamos nuestra esa consigna de la fuera, afuera, y bueno, podamos tener la capacidad de echarlos. Es trágico pensar que la consigna que se vayan todos finalmente fue capturada más de 20 años después por Milei. Pero tampoco eso es responsabilidad de Milei. Fue una consigna que nosotros también hemos abandonado y nos entregamos alegremente a una partidocracia totalmente decadente, donde ya ni siquiera hay partidos políticos, sino frentes y contrafrentes armados para la ocasión. Creo realmente que Milei es un gran analizador, como decimos en el análisis institucional, y que debe ser un factor para que podamos pensar mucho y actuar más. Nunca hubo diferencia entre pensar y actuar, siempre se llamó praxis, y específicamente praxis revolucionaria, y quizás aquel escepticismo por derecha nosotros podríamos convertirlo en un escepticismo por izquierda, es decir, seguir apostando a las formalidades de una democracia que no es tal, apenas es un orden constitucional y muy precario, pensemos lo que este festival de DNU, y pensemos además en algo que yo en algún momento escribí, no porque yo lo haya escrito, sino porque creo que es vigente, que la Argentina pudo reaccionar a la dictadura cívico-militar, pero no pudo reaccionar al menemismo. Y de hecho el menemismo sigue vivo. El que lo terminó de desenterrar fue Milei. Pero la sociedad argentina, el peronismo y cierta izquierda nunca terminó de enterrarlo. Aquello que Menem hizo, que fue cambiar la historia, la diferencia con Milei es que Milei no necesita mentir para que lo voten. Él dijo más o menos lo que iba a hacer e igual lo votaron. Eso no habla mal de los que lo votaron. Eso, si de algo hablan mal, es de aquellos que no pudimos hacer nada para contrarrestar esa estrategia, que terminó siendo una estrategia triunfante, por lo menos en lo electoral. Veremos qué pasa. Borracho al amanecer, sé que has dormido con esa mujer, lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor, ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarro. Tus camisas de ti me salvo yo. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya, que planche tus camisas, que te acompañe a misa, que te haga las tostadas. Quédate con ella, ya, ya, ya, vete pa' su casa, ya, ya, y pídele pa' él. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Miles de horas de ensayo. Domingos sin descanso. Cientos de mensajes en WhatsApp. Todo sea por grabar. Somos una banda, el programa que entiende el largo camino de llegada al disco. Martes y jueves a las 14 por La Colectiva. Hola, ¿qué tal? Soy Osvaldo Tita Rizzo, ex jugador de Aldosivi de Mar del Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Santa Marina de Tandil y Nueva Cádiz de Venezuela. Con el proyecto Arco Violeta queremos prevenir, visibilizar y concientizar sobre la violencia de género y los femicidios. En el fútbol, los varones decimos basta. Desde La Colectiva, también decimos... ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bien, y ya en la última media hora de nuestro programa estamos comunicados con Beatriz Ragland, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas y también integrante de la Corriente Política de Izquierda, con quien vamos a charlar sobre el nuevo presidente y el panorama político. ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. Aquí Ricardo Udaeta y Daniel Campione y Luis Angiote, saludamos. Hola, hola Ricardo, Daniel, Luisa. No sé, ¿se escucha? Perfecto. Se escucha perfecto. Ah, bueno, está, ok. No, porque tenía muchos mensajes y bajé el sonido, entonces no sabía si se escuchaba. Beatriz. Bueno, mucho gusto de estar acá. Queríamos empezar a hablar contigo a propósito de lo que quizás no es lo que, y es lógico, no es lo que más se habla, que es el contenido político e incluso por ahí... los aspectos jurídicos que puede llegar a tener este paquetazo que muchos se niegan a llamar plan que ha lanzado el ministro Luis Caputo ayer. Así que podríamos empezar con algún comentario tuyo en esa dirección, el que vos guste. Bueno, si interesa así particularmente, podemos específicamente hablar un poco de eso. La primera cosa que hay que tener en cuenta, que generalmente no se tiene en cuenta, es que nunca existe lo estrictamente jurídico. Lo jurídico siempre es político. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de ciertos márgenes, que a veces no son demasiados márgenes, se puede cambiar muchas cosas de distintas maneras. Ayer es muy general lo que planteó Caputo ayer, salvo los 800 pesos de cambio del dólar. Lo demás todavía entra en generalidades, pero claro, generalidades que políticamente indican una dirección, ¿no es cierto? Una dirección, curiosamente, mucho contraria a lo que propio Milei dijo en la campaña, ¿no? Por ejemplo, con los impuestos. Él dijo que se iba a cortar los brazos antes de aumentar los impuestos, y yo creo que a esta altura ya no debe tener ninguno de los brazos, porque aumentó los impuestos, y se está hablando ahora del tema de ganancias, que va a retirarlo y demás. Pero con respecto a lo jurídico, yo creo que va a haber muchas presentaciones jurídicas, pero yo tengo una intuición, que a lo mejor me puedo equivocar, pero hasta ahora, en estos días, se está confirmando. Ellos habían hablado de que iban a presentar la ley con las cuestiones fundamentales el lunes. No se presentó hasta hoy. No se llamó todavía extraordinaria. A mí me parece que ellos van a tratar de hacer lo máximo posible por DNU. ¿Por qué? Porque si funciona el Congreso, tienen que pasarlo inmediatamente a alguna de las cámaras. Si no funciona el Congreso, es decir, si se demoran las extraordinarias, también se demora la llegada de los DNU. Bueno, no sé si se entiende exactamente qué son los DNU, ¿no? Los decretos de necesidad. Explícalo, Beatriz. Bueno, es una explicación jurídica. El tema es así. Hay decretos y decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia son todos aquellos que versan sobre cuestiones que tendrían que pasar por el... que tienen que pasar por el Congreso, es decir, por ambas cámaras, y que por alguna razón, justamente de necesidad y urgencia, no pueden pasar, o porque no hay sesiones ordinarias y no se ha llamado extraordinaria, o porque es, qué sé yo, una cosa climática, un terremoto, que haya que tomar alguna decisión en pocos instantes, digamos. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha abusado muchísimo del tema de los decretos de necesidad y urgencia. De hecho, Macri los usó muchísimo, y los usó también cuando era jefe de gobierno acá en la ciudad. Entonces, de todas formas, estos decretos tienen ciertos límites puestos por la Constitución Nacional. Esos límites son que no pueden tratar sobre cuestiones penales, ni presupuestarias, ni tributarias. Y como una de las cosas es esto, de las modificaciones y demás, por eso digo que van a esperar para tener el quórum necesario y los votos necesarios para poder mandar alguna cosa más, más profunda. Esto que se dispuso es tributario, pero no demasiado, que tiene que ver con el impuesto país, es otra cosa, pero se podría impugnar, inclusive. ¿Qué pasa con los decretos de necesidad y urgencia? Obligatoriamente tienen que ser aprobados por lo menos por una de las cámaras. No es necesario que sean las dos. Y la diferencia con los decretos simples son que los decretos simples son sobre cuestiones de gestión que no tienen que ver con cuestiones que tengan que pasar obligatoriamente por el poder legislativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los tiempos judiciales, las acciones judiciales, son políticas porque no son tan estrictas en su cumplimiento. Nosotros hemos visto que se han presentado leyes en el Parlamento que tienen obligatoriamente que pasar por comisión, y la comisión tiene que sacar un dictamen y tienen que pasar un número de días para que se pueda ir al recinto y demás. Y hemos visto en distintos gobiernos que nada de eso se cumple cuando tienen una urgencia política. Así que todo esto es relativo. De todas formas, yo creo que va a haber muchos planteamientos constitucionales y que se va a ir a la justicia. Beatriz, ¿qué quiere decir ir a la justicia? Sí. Luis, acá te quiere hacer una pregunta seguramente sobre esto mismo. Sí, Beatriz, dale, ¿qué tal? No, es que justamente por eso, lo que vos estás planteando, que es probable que se judicialicen o vayan a la justicia muchos de estos temas, digo, políticamente no es casual que hayan nombrado a Barra como procurador del Tesoro, porque claro, muchos medios, no, muchos colegas periodistas, ya vienen planteando que hoy, o a partir de ahora, va a tener mucho más peso y hegemonía los tribunales contenciosos administrativos y no tanto Comodoro Py, por ejemplo, ¿no? Porque justamente, como vos dijiste, la justicia que se maneja políticamente, en este caso, no es casual que lo hayan puesto a Barra. No, lo que pasa es que no es casual, tenés absolutamente toda la razón del mundo, no es casual, cosa que no se animó en su momento a hacer Alberto Fernández, ¿no? Uh-huh. Que no, nunca se lo propuso, ponerlo. No se animaba a nada Alberto Fernández, después de Vicentín. Bueno, sí, eso es verdad. Después de Vicentín reculó en todo lado. Eso es absolutamente verdad. No, lo que pasa es que Comodoro Py es justicia penal. Claro, por eso. Y todo lo que tiene que ver con la gestión, salvo que acuses a alguien de que está cometiendo una cosa delictual, algún funcionario, salvo eso, todo va a contencioso administrativo federal. Y hay que decir que Barra es un personaje que sabe contencioso administrativo, no es un improvisado. Ahora, no sé si vieron la justificación para nombrarlo, no sé si se enteraron la justificación para nombrarlo porque estaba fuera de edad. Sí. Bueno, apelaron a los derechos humanos de la tercera edad. Claro. Es terrible, ¿no? Si te da ganas. Esperemos que a los docentes universitarios que cumplen también la edad máxima se lo respete, sí, por los derechos humanos. Sí, pero esa es la máxima, ¿no? Que los derechos humanos de la tercera edad. Pero sí, han puesto una persona que es idónea, absolutamente idónea, y que sabemos para qué lado va a ir. Ya. Y después el tema es qué corte tenemos. Porque yo estoy oyendo algunos comentarios de alguna gente amiga, contraria a Milei, que dice no, porque hay que recurrir a la corte. Y digo, es gracioso, ¿no? Porque claro, son los mismos que hasta hace poco habían sustanciado el juicio político a la corte, y ahora que confían en que van a ir a la corte para que cualquier camino que no sea la lucha es válido. Claro. Para algunos. Sí. Todo lo que excluya el combate abierto contra político puede ser válido, hasta la corte a la que insultaron hasta ayer a la noche. Uh-huh. Beatriz, saliendo un poco del tema jurídico, porque ya nos metimos en esto político, se ven dos tendencias. Una, aquellos que supuestamente apoyaron a Milei o que le quieren abrir una expectativa esperanzada, hay que ver, hay que dejarlo, y está también el planteo de hay que resistir desde el primer momento, hay que ir al choque contra esto, no hay que desalentarse. ¿Qué pensás vos al respecto? Bueno, de los primeros, yo pienso que hasta hace un tiempo creían que no era voto bronca solamente, etcétera, ya sabemos el origen del voto, y que en todo caso era un voto en una ilusión esperanzada, ilusoria por cierto, ¿no es cierto? Pero hace un poco tiempo que, por las cosas que se escuchan, por las cosas que se leen, pienso que es mucho más grave, es decir, que es mucho más grave porque se ha naturalizado el ajuste, es decir, el pueblo, parte del pueblo, ¿no? Que el pueblo que lo votó, no solo le da tiempo, digamos, hay que esperar, uno hace comentarios, hay que darle tiempo, bueno, en dos días no se puede arreglar, etcétera, etcétera, sino que justifica el ajuste. ¿Qué quiero decir con esto? Y si las tarifas están bajas, el transporte es muy barato, gente que no tiene medios para sustentarse, que está diciendo esto. Y esto me hace acordar mucho a los 90, ¿no es cierto? Cuando Neustadt, y en ese momento era Neustadt, los medios que ahora son muchísimos más multiplicados, planteaba qué quiere Doña Rosa, ¿no es cierto? Hasta convencer a las Doñas Rosas, supuestamente, de que había que privatizar todo. Y mucha gente hablaba de las privatizaciones, primero como si supiera, y segundo como si realmente estuviera convencida. Entonces yo creo que ahora hay mucho de eso, creo que se está convirtiendo en sentido común esa naturalización, ¿no? Acá la clase dominante siempre apela a naturalizar, ¿no? Naturalizar la pobreza, naturalizar el capitalismo, de no se puede salir del capitalismo, etcétera, etcétera. Y ahora entonces le toca el tiempo al ajuste. Y esto es peligroso porque si bien Milei tuvo un gran consenso electoral, el tema es que si le dan ese tiempo y con la confianza del ajuste, ese consenso se puede transformar en un consenso político. De paso, y antes de ir a la otra parte, estoy oyendo también de las partes de la resistencia que es como que se subestima un poco. Bueno, no, en realidad no sacó él, no son 56, él sacó 30 o 32. No, él sacó el 56%. No nos engañemos. Pues empezamos a pensar, no, en realidad tiene el 32, los otros son prestados. ¿Prestados o no? Engrosaron el porcentaje por el cual él ganó, porque si no, no hubiera ganado. Entonces digo, porque aparecen estas cosas y son medio peligrosas, digamos. Ahora, por el otro lado, sí está el planteamiento de la resistencia. No siempre, argumentado con, ¿cómo diría yo? Sin aggiornarse a lo que está pasando hoy. Yo siento que en varios lugares, varias organizaciones, como que seguimos con lo mismo y hay que resistir, hay que luchar, pero lo que me parece a mí es que hay que incorporar los cambios que ha habido. Ahora lo que se está preparando es la marcha para el día 20. Va a ser una marcha de resistencia acotada, no va a ser todo lo amplia que debería ser, y hay que ver qué resultados con eso se tiene, hay que tener los cuidados necesarios, inclusive se está operando reuniones donde nos reunimos abogados y organismos de derechos humanos para organizar una especie de red de despensa en caso de ser necesario. Entonces, a mí me parece que hace falta reflexionar. Y yo diría reflexionar y contraatacar contra lo más duro, ¿no? Por ejemplo, Caputo. Nosotros sabemos qué es Caputo, pero hacia la población. ¿Por qué no usar los medios de comunicación amplios, las redes, las cosas que usan los jóvenes, para decir quién es Caputo y qué hizo con la plata esa que el fondo mandó? Será una estafa, pero el fondo la mandó y él se la gastó en buena parte. Es decir, tener iniciativas un poco más de punta, un poco más audaces, por un lado, y un poco más de acuerdo a los tiempos que se están viviendo, ¿no es cierto? No es una situación más como siempre. Ni siquiera son los 90, porque en los 90 Menem era el peronismo, bueno, que mintió, etcétera, etcétera, pero que tenía un consenso como tal. No, es otra cosa lo que hay ahora. Beatriz, no sé si se ve. Ricardo, el polaco te quiere hacer una pregunta. Ustedes me interrumpen cuando quieran porque yo si no sigo, ¿vieron? Dale, Beatriz, no, está interesante, te estaba escuchando porque un poco comparto que hay que cambiar el chip, ¿no? De resistencia esa es la definición, hay que cambiar el chip. Digo, más allá de poder cambiar el chip, ¿no? Porque es otra realidad y somos otros sujetos. Lo que te quería preguntar era concretamente, ¿está esta democracia en condiciones de soportar estos anuncios que la misma democracia hace? ¿Cuál democracia? esta actual, ¿no? Que esta excusa democrática pareciera ser construir niveles de tolerancia en lo que estamos dispuestos a sostener y a comprender todo, digamos. ¿Existe una democracia, digamos, tan sólida que pueda comprender que hay que esperar, que pueda comprender que hay que tener paciencia a pesar de los anuncios violentos que acaba de hacer el ministro de Economía el día de ayer? Bueno, no, lo que yo te hice, te pregunté de democracia irónicamente. Yo no la califico de democracia, hace rato, o desde el principio, que la califico como una, medio trabalenguas, una institucionalidad constitucional, si querés, ¿no? No es democracia, es una democracia ultraliberal, digamos, que está acotada a las elecciones, y eso no es, esto no es una, no es una democracia en tal sentido. Ahora, si resiste o no resiste, bueno, es lo que decía yo hace un momento, ¿no es cierto? Mientras haya un consenso aceptando el ajuste, es decir, aceptando que es necesario, no aceptando, bueno, resignadamente, ¿qué vamos a hacer? Nada, sino, porque una cosa es aceptar resignadamente y decirle, bueno, démosle un poco de chance, a ver qué pasa, y otra cosa es defender el ajuste. Y esto se ve en las entrevistas que se hacen en la televisión, etcétera, lo que dice, no, ¿qué vas a hacer? Pero está muy barato, tal cosa y tal otra. Entonces, eso es lo terrible, porque de eso es muy difícil volver. Se vuelve cuando esa persona que dijo qué barata que está la energía o qué barato que está el transporte, dentro de unos meses no pueda ni viajar, ni pueda prender la luz, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un proceso que hay que hacer. No, yo no diría si esta democracia lo puede soportar. Yo diría si este pueblo puede soportar, que no es exactamente lo mismo, porque no podemos confiar en estos resortes o en los resortes de la democracia que uno querría y que querría confiar y que querría tenerlos, porque son alterados día a día. Son alterados y, repito, con consenso, no solamente el ajuste. Hay consenso con la represión. Hay consenso con la represión. Y eso también es terrible. A la gente no le importa si va a haber un muerto. Hay que sacar a la gente de la calle, están convencidos. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Esto es un gran problema. Uh-huh. Sí, es verdad. No, yo te escuchaba y justamente veía eso, ¿no? Que esa naturalización es sobre los mismos sectores que son oprimidos. O sea, ¿cuál sería la salida? Yo creo que hay se agravó mucho más, no sé, para los que somos grandes, desde Krieger Bacena, que yo me acuerdo, o Alzogaray, sí, para acá, es todo lo mismo, pero corregido y aumentado. El tema es que antes... Sí. Antes, mal, hasta Macri incluso, hasta la época, hasta el gobierno de Macri, todavía tenías un reaseguro de algún sectorcito que reaccionaba. Hoy está adormecido, está todo planchado, está todo, como vos decís, sí, convencido. No sé si planchado. Bueno, planchado o confundido también. Bueno, lo que pasa es que la confusión, sí, hace aparte, que te inmoviliza la confusión. Perdón, hay además que ver. La dinámica temporal que a veces es peculiar. Por ejemplo, después del golpe encabezado por Onganía, la Revolución Argentina, hubo 2 años de achatamiento. Si uno lee cualquier historia del cordobazo en adelante, hubo esa expectativa esperanzada que planteó Perón y hubo achatamiento. Así que haya un achatamiento ahora, no sé cuánto va a durar. Sí. No se sabe cuánto va a durar, pero además, porque va a haber choques. A ver, acordémonos, en diciembre del 2017, el pueblo en la calle impidió las reformas que quería hacer Macri, ¿no? Fue una pavada, sí, eso. Ahora, ¿están las mismas condiciones para hacer eso? Claro. No lo sé. Ese es el no tema. No lo sé, porque tenemos una juventud muy hermosa, pero una juventud que, afortunadamente lo digo, ¿no? Afortunadamente no ha vivido épocas de represión, no ha vivido inflaciones y demás. Y digo afortunadamente porque está bueno que no lo haya vivido. pero tampoco tiene la experiencia, ¿no? Como para ese tipo de lucha. Claro, el sector de jubilados mencionados es muy dinámico, pero bueno, no alcanza, tiene que estar enmarcado en una lucha general. Y eso hay que remitirse. Hoy oía a alguien que decía, bueno, como el gobierno va a la ofensiva, nosotros tenemos que ir a la defensiva. Yo dije, no pensemos así, porque si pensamos así, estamos listos. Seguro. Es decir, hay que resistir y hay que ir a la ofensiva. Ofensiva contra ofensiva, ¿no es cierto? Así es. Porque si vamos a la defensiva, Beatriz, estamos perdiendo de entrada. Nos quedamos con esto porque estamos justo con el tiempo. Te agradecemos mucho la participación. No es la primera que has tenido en el programa y seguramente habrá próximas en el futuro cercano. Así seguro. En nombre de todo el equipo, el agradecimiento y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Seguimos. Chau, gracias. Chau. Bueno, ya nos estamos despidiendo, daba para mucho más con Beatriz hablar, muy interesante todo. La tenemos que invitar, no sé si antes de que termine nuestro ciclo de este año, pero quizás cuando retomemos una de las primeras entrevistas, porque después de 3 meses con ella vamos a poder charlar qué fue lo que pasó en este tiempo, ¿no? No dije, nos retransmiten desde la provincia de Jujuy, de La Pampa, aquí en Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, a través de la colectiva Radio Sur, Radio Nehuén, en Florencio Varela, FM La Barriada, en La Plata, Radio Nauta y FM La Resistencia, en Santa Teresita, FM Radio Libre, en Punta Indio, FM 100.5, en Bahía Blanca, Radio La Calle, FM 87.9, en Jujuy, no dije que San Salvador de Jujuy, La Voz del Cerro, en La Pampa, Santa Rosa, FM La Tosca. Bueno, nos vamos despidiendo. Exactamente. Luis, vos sabés que ahí me quedé pensando mucho, es increíble cómo me ha recuperado el concepto de juventud y a ti recién hablando, ¿no? Parecía más rebelde que muchos otros y otras jóvenes, en los que a veces me incluyo, ¿no? Parece que la juventud no solamente es un estado etario, sino también un estado del alma, ¿no? Y esta propuesta de contraofensiva con ofensiva me parece maravillosa, digamos, ¿no? Uh-huh. No el repliegue, ¿no? Y que va en continuidad con la entrevista que tuvimos hoy con los compañeros del MTR, digamos, ¿no? Como que están dispuestos a salir a luchar, digamos, ¿no? No este concepto de repliegue, ¿no? Me quedé muy... Una persona, no sé si... No la están viendo quien nos escucha, pero es una persona ya grande, una generación grande, digamos, y sin embargo con un espíritu bastante joven. Seguro. Sí, por cierto. Pero esto es fundamental, porque la mirada de repliegue o de defensiva es muy dañina, sobre todo porque predispone a retroceder, por ejemplo, frente a la represión. Hay frases que suenan bien, como los muertos siempre los pone el pueblo, cosas por el estilo, que cuando uno las analiza son profundamente falsas, aparte porque es muy probable que el pueblo ponga más muertos cuando menos resistencia haya, lo sabemos. La represión selectiva de patrullas perdidas que queden sin un respaldo de masa, sin una presencia en la calle, son lo más vulnerable que hay. Así que es para pensar esto de cuidado que puede haber muertos. Más muertos puede haber si no se resiste. No, y yo me quedo con el tema de la juventud, que el 60% son menores de 40 años en Argentina. Como decía Beatriz, no vivieron todo lo que vivimos muchos de nosotros, los años de dictadura, los años incluso en democracia, pero gobiernos como el de Alfonsín, de Menem, Dualde. Y la juventud de hoy, 20, 25 años, chicos que por un lado votaron a Milei, lo vi yo el otro día, el domingo, como dije, pero también me queda que, y fundamentalmente las mujeres, hay una juventud que fue la que salió a la calle a pelear por la ley del aborto, que fue la que salió a la calle en contra de los femicidios, en contra en la defensa de la lucha de la mujer. Y yo creo que esas son las que van a ser punta en algún momento también, como muchos de los chicos jóvenes, ¿no? Que también acompañaron y acompañan esa lucha. No sé si todo es tan opaco para decir no sabemos qué puede pasar. Que la sociedad argentina sigue teniendo un importante nivel de organización y de capacidad de movilización por parte de movimientos que no existían hace 40 años o que alcanzaron dimensión considerable en estos últimos años. Entonces, cuando se dice Rodrigazo lo frenó la clase obrera y el pueblo en la calle, entonces enseguida viene, sí, pero era otro país, era otro mundo, sí, pero ahora en Argentina hay, y desde hace tiempo, movimientos de derechos humanos, organizaciones sociales vinculadas a los trabajadores desempleados, el movimiento femenino, por supuesto, que vos mencionabas, Luis, el ambiental, los pueblos indígenas, todos elementos nuevos, que sí es cierto, es otro país y es otro mundo, pero eso no quiere decir que la lucha haya dejado su lugar. Bueno, nos estamos despidiendo, gracias en la operación técnica Graciela Gurbi, gracias Polaco Daniel, el próximo miércoles a las 7 nos volvemos a encontrar aquí en La Colectiva, en este programa que se llama Periodismo en Movimiento. Chau, buenas noches. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar